tenemos Universitarios y Cajero de Corrientes, hasta las 10 de la noche. A las 10 de la mañana, nuevamente los portuarios en Paseo Colón y Belgrano, un corte en una manifestación ya clásica también. A las 10 de la mañana, atención con esta información, con este dato, la Triple C se va a manifestar el 9 de julio e Independencia. A las 11 de la mañana, organizaciones de derechos humanos van a marchar desde el Obelisco a la calle 25 de mayo al 500. Continuamos, atención con el corte clave, lo que se espera para hoy 14 horas, otra vez los trabajadores de Kraft en Panamericana y Henry Ford. Recuerden este corte porque anula directamente el ingreso hacia el ramal Campana. Para las 6 de la tarde, es bueno, de tanto en tanto, pararse en el umbral de la vida, en nuestra propia historia, y sacar conclusiones, evaluar lo que decimos, lo que hacemos, y poder comparar con los presentes que la vida día a día nos va dando. Yo voy a releer un documento que hicimos 4 días después de las elecciones del 28 de junio, donde perdimos por 1.8 en la provincia de Buenos Aires. Y recordar aquellas posiciones nos viene bien para medir el grado de certidumbre, de certeza política que teníamos a la hora de hacer algunas definiciones. El documento decía: por un movimiento nacional, popular y revolucionario. Concluido el proceso electoral y habiendo transcurrido algunos días, lapso que nos permitió a varios dirigentes sociales hacer de manera común una evaluación profundamente autocrítica de lo acontecido, podemos sacar algunas conclusiones. Hoy podemos decir con toda fuerza que haber presidido el Partido Justicialista ha sido el peor de los errores políticos de Néstor Kirchner en los casi 6 años de nuestra era. Si bien estamos muy lejos de ser gorilas y entendíamos y entendemos que no se puede regalar ese instrumento partidario ni a Macri ni a Duhalde, confirmamos la certeza que teníamos entonces de la inconveniencia que fuera el mismo Kirchner quien presidiera el PJ, estructura fuertemente cuestionada junto con la Unión Cívica Radical en la crisis de representación política desatada el 19 y 20 de diciembre del 2001. Hoy se puede ver a todas luces como ese partido conservador y de derechas, vacío de política e ideología, profundamente amoral en sus prácticas, contiene en su seno a muchos dirigentes, dueños de un pragmatismo corrosivo y de un escepticismo crónico respecto a las utopías generadoras de la sociedad nueva que queremos construir, humanitaria, inclusiva, libre, fraterna, autonómica, liberada. Allí, en esta estructura degradada, solo prevalecen los intereses puramente tácticos, los negociados espurios y de allí los consabidos punteros y gerentes de la política. No se pueden llevar adelante muchos de nuestros sueños del pasado con una estructura infectada irremediablemente de derrota cultural. Sencillamente no pueden defender la memoria, la verdad y la justicia los mismos que apoyaron el olvido y la impunidad. No se puede reconstruir el Estado Nacional soberano con quienes mansamente fueron cómplices de la entrega del patrimonio nacional. El Kirchner PJ abortó al Kirchner peronista, movimentista transversal, que era capaz de contener en el seno de su construcción política a todas las identidades originales, quedando a merced de un aparato amañado, tramposo, desleal, sin patria, sin alma y sin corazón. Conclusión número 1. Kirchner renunció a la presidencia del Partido Justicialista. Primer acierto político. La expresión más alta de esta realidad ha sido la consigna de campaña elegida, nosotros hacemos. Frase hueca que transmite el ya tradicional vacío de ideas que propone el dualismo. Quien considera que la ideología y la política son lisa y llanamente piantavotos. Con nosotros hicimos o hacemos, regalamos uno de los principios del marketing moderno que es el futuro, la promesa de lo que vendrá. Primer principio que parafraseo sabiamente una humilde compañera de un comedor de barrio en una asamblea en estos últimos días. Queremos menos realidades y más promesas. Esta consigna no es menor ni peor que la más afortunada y ni más afortunada que la penosa Cristina Cobos y vos. Podríamos agregar a estas conclusiones la falta de ámbitos de discusión, la inorganicidad de nuestra fuerza política y el agrio trato humano de parte de Néstor Kirchner y de varios dirigentes de la primera línea kirchnerista, que deberán recordar la frase celebérrima de San Francisco de Sales: junta más moscas una gotita de miel que un tonel de vinagre. Ante los ojos de Kirchner se abren dos caminos. El primero, y conociéndolo, descarto de plano, es un largo regreso a Santa Cruz, negociando con el establishment económico y político la gobernabilidad y la transición que desemboquen en un candidato de la derecha vernácula, llámese Reutemann, Das Neves o alguno de esos. Está claro a estas alturas que los Kirchner no han elegido este camino. Han salido por arriba y hacia adelante, confrontando con el poder económico, con el establishment comunicacional de este país, que mira absorto, como después de esa derrota, estamos al borde de sancionar la ley de servicios audiovisuales, que significa el final de la dictadura y el comienzo de una Argentina democrática. El segundo camino es salirse rápidamente del PJ, decíamos, cosa que hizo, reconstruyendo el Kirchner original, el Kirchner modelo 2003, que se acerca al nuevo encuentro, al Partido Socialista, al Proyecto Sur, y que reconstruye y le da organicidad a su propio espacio político, compuesto básicamente por los amigos leales del Partido Justicialista, como el Gordo Illy, sí, el Gordo Illy, de los radicales K, del espectro de centroizquierda, visión que se complementa unificando los movimientos sociales en un solo punto, que podría ser la central de movimientos populares, fortaleciendo con esta herramienta la representación de este 70% de la clase obrera que hoy no está en ningún lado. Néstor Kirchner debería abandonar para siempre los temores con los que miró a los movimientos sociales y las maniobras disociatorias respecto de los mismos. Estos movimientos pueden ser a Néstor Kirchner lo que el movimiento obrero sindical fue a Juan Domingo Perón en los 40 y los 50. El sector hoy más dinámico de la clase obrera argentina está a la espera de sus acertadas decisiones políticas. Este mega plan de trabajo por cooperativas tiene que ver con el corazón de esta decisión. Además, Luis, permitime ayer contestarle con un hecho concreto a las palabras de Bergoglio, ¿no?, sobre la pobreza. Debería además invitar a los intelectuales de Carta Abierta a jugar el rol de levadura, como en la concepción evangélica junto a los movimientos sociales, dándole vida a nuevas estructuras de representación política y social. También debería convocar a la constitución de este nuevo movimiento a los sectores sindicales que han sido leales, tanto de la CGT como de la CTA, me refiero a los dos Hugo concretamente. Cuando uno hoy ve esta enorme corriente sindical federal que está configurando en la CGT con el compañero Hugo Moyano a la cabeza, bueno, va a ver que tan alejados de la realidad no estábamos. Rápidamente debe convocarnos a todos a una mesa colegiada conducida por él y por Cristina, que sirva para que él pueda conducir con organicidad debate democrático, pluralidad y ámbitos específicos. No tenemos tiempo. La derecha arrecia en los medios masivos de comunicación del establishment económico, con claro ánimo destituyente. Y seguramente los traidores del domingo, sí, los traidores del domingo, volverán a amenazar con saqueo y desestabilización, como ya ocurriera en épocas pretéritas recientes. De cara a la historia queremos decir que la unidad de las fuerzas centroizquierdas nacionales y populares ya no es ni siquiera un problema argentino, es un problema latinoamericano. Si alguno, por pedantería personal, se siente montado sobre el caballo de Garibaldi, anteponiendo de una manera torpe todo tipo de dificultades, en esta hora dramática para el futuro de nuestro pueblo, habrá que pedirle entonces a nuestros hermanos líderes latinoamericanos que nos ayuden a zanjar diferencias y gestar la unidad. La Argentina no puede caer en manos del enemigo oligárquico, imperialista y procolonialista, decíamos. Y escucha esto, ¿eh? Esto es necesario. Esto el 28 de junio, lo decíamos. Es necesario de acá a diciembre constituir orgánicamente el Movimiento Nacional Popular y Revolucionario. Organizar una fuerte acción de masas que ponga límites a las amenazas de la derecha, comenzando a expresar de manera implícita, no explícita, cuál es el arco frentista que va a enfrentar electoralmente a los fascistas liberales en el 2011. La suerte está echada, y si queremos para la Argentina una ley de servicios de comunicación audiovisual democrática, si queremos nacionalizar el petróleo y el gas argentino, si vamos a nacionalizar la minería para abortar el deterioro ambiental y el saqueo de los recursos estratégicos, si queremos desconcentrar y desextranjerizar la tierra de los argentinos, hoy copada por los ojeros, y si quisiéramos retomar y reformar la Carta Orgánica del Banco Central, venciendo las imposiciones de las multilaterales de crédito de los 90, para poder así disponer libremente de nuestras reservas en dólares y que las mismas puedan ser repatriadas del Tesoro norteamericano que hoy nos paga exiguos intereses, debemos alcanzar los topes máximos de conciencia y responsabilidad popular. La ley de servicios audiovisuales significa esto, uno de los topes máximos de conciencia y responsabilidad popular. Conciencia, protagonismo y responsabilidad popular. En el Chile de Salvador Allende tampoco había una agenda agotada en materia de transformaciones. Es más, había agiotismo e inflación, generado por grupos económicos locales asociados a los planes desestabilizadores de la CIA. Lamentablemente, cierta izquierda boba y ciega terminó contribuyendo a los planes de Pinochet y Kissinger. Que era Inti, el dios del sol de nuestros pueblos originarios, que no cometamos los mismos errores que generen las mismas desgracias y que se tradujeron en todo el continente en tortura, desaparición y muerte de centenares de miles de militantes desde el sur del Río Bravo a la Patagonia. No podemos caer en manos del enemigo oligárquico, imperialista y colonialista. ¿Qué te pasa, Clarín? Se está una duda, ella nada la que está dura, que todo es una dictadura. ¿Sabe lo que pasa? Ustedes son una pistola en la cabeza de la democracia argentina. Es una barbaridad. El político que entra en desgracia con ustedes, pobre tipo. Pobre tipo. ¿Qué te pasa, Clarín? Este grupo económico se benefició con Dualde, con la especificación y con la ley Clarín, la ley de protección de los bienes culturales. Este canal, canal no, grupo económico, se benefició siempre poniéndole la pistola en la cabeza a la democracia. Yo sé que después de esto tienen tanto poder que me van a demonizar hasta el infierno. No, no le voy a decir lo siguiente. Si realmente hay libertad de prensa, permítame expresar. No me tape. Si me tapa es porque evidentemente no quiere que hable. Lo dejo hablar tranquilamente. Que este país necesita una nueva ley de radiodifusión. Para generarse Moyano Channel, Delia TV, Indexo Informa o Julio Grondona Sport. Buen día, hablo Eduardo Grimaldi del Congreso y les voy a ser sincero, yo escucho muchas radios, pero cuando aparece un tema muy, muy importante para la población, como puede ser el de los medios o esta cuestión de Terrabusi, solamente escucho Cooperativa para escuchar la verdad. Y esto no es una franela, ¿eh? Bueno, muchas gracias. 8:01 de la mañana, y lo dicho, ¿no? El valor a veces de algunas palabras. A alguno le gusta quitar aquella frase que hay gente que no resiste archivo. El tema es a veces los archivos, ¿qué clase de realidad resisten? Y acá queda claro que lo que se dice, lo que se dijo, lo que se busca decir en general está en consonancia, primero con una realidad, pero después con una manera de creer, de ser y de hacer, que es lo que puede distinguir. Sí, además porque uno conoce tanto a algunos adversarios políticos, tanto, y los ha combatido tanto durante tantos años, que ya sabe lo que van a hacer. Yo te puedo decir el pelotón de tipos que está pagando... Mucha gente se pregunta, ¿cómo es que con tanta facilidad, con tanta efectividad? Yo no te puedo explicar, como periodista, bueno, nuestros celulares lo tienen muchos prensas, la cantidad de mensajes que nos llegan con los cortes puntuales en casi todo el país. Cientos de mensajes por día, vale plata. Movilizarse vale guita. ¿Y dónde sale esa guita también? No, obviamente, pero digo, a ver, ¿quién paga los micros de la izquierda argentina, de los partidos de izquierda? El Narváez, Dualde, pero por ahí Macri. Ahí hay que buscarlo. La maniobra fácil de acá de diciembre es agitación del conflicto social, es... probablemente desabastecimiento o presión sobre las tarifas y los precios de la economía, y los medios actuando en cadena para lijar al gobierno. La fórmula es vieja, es conocida, usaron siempre la misma fórmula, siempre. Ahora, el conflicto social es un conflicto social que, como yo lo veo así, te digo claramente, está armado y financiado desde algún lugar del viejo PJ de la provincia de Buenos Aires, de Narváez Dualde. Ahí hay que buscar la guita de los micros. Ah, pues se puede renunciar a la política, pero no a las mañas. No, pero por supuesto. Además, a esta altura esto es más viejo que... ¿viste?